Su Majestad, la cumbia. Pablo Lescano, Damas Gratis. Hoy en vez de tocando, estamos laburando. Después terminamos y tocamos. Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. ¿Cómo está el estudio, eh? Haciendo palmas.